nigga. Rubinsky Lord. Rubinsky, my man. I sent the way. From Father Records, did I say? Haha. Sent the way. Yeah, man. Yeah. Can't you feel this? You got me. That's what it is, you know what I'm saying? Cicatrices, deslices, te han hecho la vida infeliz, pero eso tú no lo dices. Porque el camino que sigo, mi amigo, también ve. Que te invito a que te frise. Él es la paz y el descanso que tú necesitas. Y eso la Biblia lo dice. No tengo que decirte mucho, tú estás claro de todo. En la calle no está lo que buscas, claro que no. Llorando por necesidad, tu piel tiene en la calle y la calle no te va a salvar. O sea, en donde sea, pa' beber, como sea. O sea, que el vicio te tiene la cara fea. Vea que tú valga que te encanta y no más falta que te mate la marea. Tienes el peso de la mujer que te ama. Pero sin eso no sirve de nada. El dinero es todo. Cuando rico no se siente el sol, deseando el brillo de mi cara, que el de su grillo. Tener a Dios es como volver a ser un niño. Pa' que fumas y la nota se vaya, que vuelve a comprar. Pa' que busque en la calle lo que no vas a encontrar. Sé Jesús, la luz, con la cual tomé mi cruz. Acepta a Jesús, yes. Dime cómo lo puedo hacer. Dime cómo me puedo detener. ¿Cómo hago yo para volar? La calle plasmada en mi piel. Sé que tienes razón, quisiera prestarte atención, pero esta situación hace que esté mal mi corazón. No sé si cambiar o seguir igual, no sé si detenerme a escuchar. La calle me hace caminar así, la calle me hace sentirme así, pero la calle no me hace ser feliz. Quiero detenerme, no quiero más seguir así. Yo sé que es difícil, sé que el dinero fácil. Haces lo que haces y aún sigues infeliz. Ten lo pendiente que es diferente. El futuro es ahora, la historia solo es el presente. Sabes que necesitas a Jehová. La calle no te puede llenar. Dime cómo lo puedo hacer. Dime cómo me puedo detener. ¿Cómo hago yo para volar? La calle plasmada en mi piel. Aceptando a Jesús puedes encontrar la paz que necesitas. Solo Él puede llenar tu corazón. Lo que la calle no te ha podido dar, Él te lo da. La palabra dice que bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona sobre tu debilidad. Así que aceptando a Jesús, esta es la única manera como lo puedes hacer. Rubinsky RBK, la gloria es de Dios. Jesús te ama. Dime cómo lo puedo hacer.